cuando una persona mor, si no el d'allò dels artificis queda sempre encara fàcil ressuscitar, però si no, pues ja no es pot ressuscitar. I que si que a vegades aquesta sèrie es dona quan es fa falta que tenen una missió que complir, no? Mm-hmm. És el que t'explico. Sí. No sé si això ho trobo. El que no sé de mi és una pregunta d'ell. Entonces, què hi ha aquells miracles que va fer Jesucrist? O miracles? Sí, digue'm. Que va ressuscitar cap de mort. Sí. És perquè no sé qui havia acabat l'essència en l'arquetip. I molts sembla que els altres processos anteriors, no? Clar, jo ja sé, la Polònia m'ha dit, clar, és que tu tens una visió del llibre, de la llegida, que no, la interpretació no és la correcta. Que a mi si em surt una duda, un d'allò, doncs, clar, un pel·leix a preguntar-ho, no? Sí, bueno, és la visió històrica, de manera que no es tracta de fets històrics, sinó de fets mítics. I això es produeix a dintre del nostre propi organisme. De manera que aquesta resurrecció de morts, no, que parlen, no, i tots aquests miracles, són miracles interns, no, que hem de fer a dintre de nosaltres mateixos. De ressuscitar tendències, no, que estaven moribundes o que estaven en estat letàrgic. Sí, el Lázaro és un personatge que tenim a dintre de nosaltres mateixos, no? Que és una tendència que es diu Lázaro, i és aquesta la tendència, no, que ressuscita. Bueno, físicament les coses passen, no? I sabem, no, que s'exterioritza tota la història interna, s'exterioritza en un moment determinat i també passa a l'exterior, no? De manera que això no vol dir que no pugui passar a l'exterior algú, no, que passa en el nostre propi interior. Però com us ho hem d'interpretar-ho en un sentit mític, no, quan es tracta d'un miracle de la resurrecció d'un mort, però naturalment un mort ja està menor. No existen ni dins ni a fora, són coses letargades que no són morts realment. Letargades, naturalment. Una cosa morta, no. Una cosa morta no pot ressuscitar, de manera que... No hi ha res que pot ressuscitar, no. No, perquè ha fet ja el seu temps, ha fet el seu temps i ha... D'això dels tipus, doncs és lògic que no es pugui ressuscitar, però clar, no, realment això forma part de la dinàmica de la creació i les coses quan s'han agotat i han arribat al final, pues és que és el final i ja no és útil no ressuscitar-los, no? De manera que no... Però això ja ha dalt en el món dels arquetipos, això ja és en el món dels arquetipos, no en aquí baix a la Terra, de modo que és en allà, no, que passa, no, dintre del... Abans que s'agoti, naturalment no esperaran que els arquetipos aquests estiguin agotats, no, per afegir-n'hi més, sinó que hi ha una missió a complir, no, i en aquest cas, no, pues se li donen noves energies que del cosmos d'alguna manera no es donen en aquella vida, no, que s'acabava, i així s'ho hi donen aliento per continuar. Això mateix ja diu que no ressusciten morts. Això mateix ja ho diu. Això mateix, de modo que no són morts és que no són morts. Això és possible, si això ho entenc bé, és lògic, on estan les aquests miracles s'han d'interpretar interiorment, de modo que són coses que passen a dintre de nostre, i tota la història de Jesús s'ha d'interpretar d'aquesta manera, com coses no interiors. Per què teniu puesto, nenes? Han sortit nois a les carreteres, que els avisen de que s'havien preparat un darrere. Sí, molt sovint. Sí, això són fenòmenos, no, que són molt extensos, no, però que en aquest món dels fenòmenos no hi entro gaire. Estem parlant nosaltres de les coses filosòficament, de modo que aquestes coses són coses que passen molt bé. Si passen, passen, no. Sí, pot passar, però en fi, no. Però no és una qüestió que ens hagi de preocupar. És una cosa curiosa per publicar en els diaris i tal, no, però res més. No, hablamos de que és una història interna. no son personajes externos, de modo que hay que interpretarlo, que es una tendencia que está en nosotros y que no actuaba, y por no actuar, por eso olía mal, ¿no? Porque no estaba trabajando, y entonces Cristo ha resucitado, de modo que resucita una cantidad de tendencias que están dentro de nuestro organismo. No resucitó exteriormente, no, de modo que esa historia externa, histórica, de que en un momento dado resucita a los muertos, no hay que interpretarlo de esta forma. Bueno, los muertos, él bajó al abismo y salvó lo que podía ser salvado de los que vivían. Todo esto lo explicamos en las últimas lecciones del primer curso, me parece, ¿no? Las últimas lecciones del primer curso encontraréis, ¿no?, cómo baja a las regiones inferiores del mundo del deseo, donde la gente no podía subir hacia un mundo del pensamiento, y entonces se renovaba, el ciclo no se renovaba, de modo que no había una mentalidad que actuara, ¿no?, sino que eran los deseos del hombre que se iban encarnando, ¿no?, sin purificarse. Y entonces purificó todo aquello, ¿no? Eso yo lo tenía. Lo tenías claro. Sí, porque yo había contestado el. Bueno, de modo que hoy vamos, no hay más lecciones por aquí de Evangelio, sí, de Evangelio. Mar, no puc passar. Mar, Evangelis, perdó, Enric, quina? La 7 o la 8? Doncs la 8. Pues la 8 i la 9, a veure si parlem una mica. Vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo esta noche sea provechoso para todos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, pues. De modo que ya sabéis que la semana pasada estaba en Madrid, por esto no pude estar con vosotros, de modo que allí me he encontrado con un grupo, unas 200 personas, que estaban ya asociadas en el Club de Control Mental. Me dieron una placa muy bonita, ¿no?, y tal, como recuerdo, ¿no?, de la actuación. Y entonces esas personas repartimos allí un centenar de libros. Tengo que mandarles más, ¿no?, porque se terminaron en mitad, de modo que la afición pedía más libros que no pudimos dar. ¿Qué es? La afición, no. Sí, en fin, es un país de los toros como estamos, de modo que siempre los términos taurinos siempre caen bien a la cosa. Total, que eran gente preparada, eso de control mental, son una gente que hacen un cursillo que cuesta 20.000 pesetas, o no sé, o 30.000. Aquí hay algunos que me parece que lo han hecho también, Guázaro, me parece. Tu hija. Y entonces, pues enseñan una técnica que parece que pues va muy bien para controlarse, ¿no?, y programar la jornada, que dicen ellos, me lo programo, si me lo programo bien, me sale bien, si me lo programo mal, me sale mal. Entonces, pero cuando han terminado el cursillo, pues se encuentran, claro, que ya han terminado. Entonces se les ocurrió a un grupo de antiguos alumnos de fundar un club. Un club que es lo que tendríamos que tener aquí, porque es una casa enorme, donde hay un salón que cabe en unas 200 personas, luego hay tres salones más, que uno cabe 50, como aquí, en otro caben 25, en otro caben 10 o 12, y después una biblioteca donde hay gente constantemente leyendo, de modo que es lo que necesitamos. Ya crecería esto ya. Total, que esa gente que estaba organizada ya y tal, fui allí. Allí, claro, como han salido ya del control y no saben qué hacer, entonces cogen a conferenciantes para que les den conferencias. Después de mí, pues venía uno que hablaba de antropología, y había un curso de antropología. Total, que final quedaron que les interesaba lo que estábamos diciendo y que formarían ellos un grupo allí y que se reunirían, pues, una vez por semana, el miércoles, o sea, hoy era ya la primera reunión que lo anunciaron. De modo que tenemos ya un nuevo grupo que está trabajando con nosotros, y es probable que los del grupo antiguo pasen a formar parte de este, de manera que se reunirán allí. Hay que pagar una cuota de 1000 pesetas al mes, me parece, para tener derecho a la biblioteca y a todos los servicios de allí. Tienen un bar donde hay no 10 o 12 mesas, mesitas pequeñas para poderse tomar un Coca-Cola o un Fanta, o sea que lo tienen muy bien organizado para encontrarse gente en afinidad con la cuestión. De manera que casi casi podemos decir que tenemos ya un local en Madrid, porque esos estaban dispuestos, si no a dejarnos enteramente el local, sí dejárnoslo utilizar para que varios días a la semana tengamos reuniones distintas de grupos, que unos trabajen en evangelios, otros en otra cosa, y gente preparada y entusiasta. De manera que yo recuerdo que una señora me propuso acompañarme en su coche, porque, claro, tenía que desplazarme, ¿no? Me dijo, ¿usted cómo se desplaza? Yo digo, pues mira, en taxi. Dice, pues venga, que yo espero. Y era una señora que es poliomielítica y tiene paralizada una pierna paralizada. Entonces un día me dijo, y acompañándome, porque no solamente me llevaba a casa, sino que me esperaba allí debajo de los apartamentos donde estaba, para llevarme a la hora determinada, que empezaba a las 8, no llevarme allí. Entonces me dijo, dice, yo me pregunto si no estaré haciendo lo mismo que me ha conducido a esta enfermedad. De modo que le digo, bueno, ¿y qué tenía usted? Poliomielitis, me dice, ¿no? De modo que paralización. Entonces le digo, paralización es que usted de alguna manera ha paralizado el funcionamiento normal de las cosas en la vida, de manera que ha puesto obstáculos al camino que deben seguir los demás, y usted se encuentra obstaculizada, porque cuando plantamos esos obstáculos en el periodo IOT, como decimos nosotros, en el momento de plantar las semillas, después nos los encontramos interiorizados dentro de nuestro propio organismo, y nosotros nos convertimos en el obstáculo. Y cuando me dice ella, me decía al principio, no estaré haciendo lo mismo que me ha conducido a esto. Yo digo, no, porque usted se ha propuesto para acompañarme a mí, a mi domicilio, irme a buscar desde mi domicilio hasta aquel lugar, o sea que usted me ayuda a avanzar, a caminar. Está haciendo exactamente lo contrario de lo que le ha llevado allí. Y claro, no es importante, si usted quiere, el hecho de que me acompañe en el coche, pero sí lo es que en otros dominios también ayuda a avanzar a los demás, mentalmente y sentimentalmente, en todos términos. Y desde luego sí lo hacía, porque dice, voy a meter allí a una serie de personas handicapadas, ¿no?, como se llame, que tienen problemas de... handicapado, lo digo en francés yo, inhabilitadas, imposibilitadas, una serie de imposibilitados, que yo estaba dando el curso, pues haré venir aquí y vamos a organizar un curso, porque son las personas que más tiempo tienen disponible, porque muchas no pueden moverse, ¿no?, para trabajar en esto. O sea que, en fin, os digo esto porque eso de tema de la enfermedad, y aquí teníamos abierto el capítulo de los evangelios, ¿no?, que hablan de las curaciones y tal, tenemos que preguntarnos siempre, cuando decimos qué es lo que nos ha conducido a esto, tenemos que preguntarnos a ver la dinámica de la enfermedad, cómo se produce, y pensar que hemos estado haciendo exactamente lo contrario de aquello, ¿no?, que teníamos que hacer para habernos llevado allí. De modo que si estamos imposibilitados y estamos sentados en un sillón de ruedas, es evidente que hemos entorpecido el libre desenvolvimiento de la sociedad en un periodo anterior, y entonces esto nos lo encontramos como un obstáculo dentro de nosotros mismos. Y así pues, si vamos buscando el por qué hemos llegado a ciertas situaciones, pues aquella situación ya no tendrá razón de que se produzca y desaparecerá la enfermedad. La enfermedad desaparece realmente cuando hemos llegado, ¿no?, a saber, ¿no?, qué es lo que aquella enfermedad pretende decirnos, porque siempre hay algo, hay un diálogo que se establece entre esa enfermedad y nosotros mismos, para que aprendamos, porque no hemos podido hacerlo de otra manera, y por ello, ¿no?, pues estamos en la situación en que estamos. O sea que cuando la gente es responsable de esta forma, es que están en un plano muy avanzado, porque lo normal es decir, no, no, yo soy bueno, de manera que me ha ocurrido así, tuve un accidente, tuve esto, tuve esta enfermedad porque me la contagiaron, tal y tal. Es decir, la razón siempre está fuera de nosotros mismos. Y en la medida en que atribuyamos a los demás la causa de lo que nos está ocurriendo, en esa medida, naturalmente, no estamos todavía cerca de la verdad. En cambio, cuando digamos, no, no, el responsable de todo esto soy yo, entonces estaremos muy cerca ya de la comprensión y muy cerca del final de estas preocupaciones que causan las enfermedades. Bien, aquí estábamos, en fin, en el comentario de Evangelios, vamos a reanudarlo, pues, en este punto en que hablábamos del hijo de la viuda, puesto que se ha planteado una cuestión aquí sobre la resurrección del hijo de la viuda. Y en estas primeras lecciones de Evangelios todavía nos dejábamos llevar un poco por el hecho histórico. Luego ya, en lo sucesivo, a medida que vamos avanzando en el estudio de la vida de Cristo, hemos ido viendo cada vez con mayor claridad que no se trata de hechos históricos los que tenemos que retener en el relato de Cristo, sino hechos míticos que ocurren en nuestra propia naturaleza interior, como sucede en todos los personajes bíblicos. Toda la Biblia es el relato, y ahora lo estamos viendo en las lecciones de Génesis, lo que estamos haciendo, y vemos como todos los personajes que aparecen en la Biblia son personajes, son tendencias internas, son personajes odontológicos, lo que llama Noé Fabre de Olivet, es decir, tendencias psíquicas que están dentro de nosotros. De forma que esa resurrección del hijo de la viuda, que fue a resucitar a esta persona que olía mal, que estaba enterrada ya en piedras, ¿no?, y que Marta y María, sus hermanas, no, pues, no, esta no es la de Marta y María, esta es la de Lázaro, es la segunda resurrección, esta es la primera. Bien, esa resurrección que tiene lugar es en nuestra naturaleza interna que tenemos que buscar la razón, es decir, Cristo vino a inaugurar un nuevo periodo de vida, un nuevo periodo que será activo a partir del tercer milenio, porque actualmente lo estamos viviendo por dentro, no hemos llegado todavía a la etapa exteriorizadora de vivirlo por fuera. De manera que en esto, pues, había en nosotros el hombre del conocimiento, el hombre que sabe, el hombre de las experiencias materiales, que este hombre había quedado enterrado en nuestra naturaleza, y Cristo se superpone de alguna manera para dar una enseñanza totalmente nueva y distinta de la anterior. Pero en un momento dado, esta parte de nosotros que conoce, que sabe, que ha vivido experiencias materiales, tiene que resucitar para poder colaborar con la otra. Es decir, en la evolución no hay nada que se cierre de una vez y para siempre, que podamos decir esto ha terminado este periodo, sino que se incorpora todo a lo sucesivo, a lo que viene después. De manera que el Cristo, como ya dijo, que no venía a abolir la ley, sino a realizarla, de forma que tenía de alguna manera que despertar en nosotros, tiene que despertar en nosotros el conocimiento, el personaje que sabe, el que conoce las leyes, para que podamos marchar de acuerdo con esas leyes. Y ¿qué tal, Rosa? De modo que aquí decimos en el punto 16, vamos a ver si lo aclaramos todo eso, nos dice la crónica sagrada que esa resurrección fue llevada a cabo en presencia de todos sus discípulos y de una multitud. Esto significa que el hijo de la viuda resucitó en sus discípulos y en muchos seguidores de Cristo. O sea, que quienes siguen la vía cristiana, la enseñanza ha de llevarlos a contemplar en ellos, en su naturaleza interna, la resurrección del hijo de la viuda. Es decir, ha de llevarlos a comprender las leyes del universo y a conocer a fondo su dinámica. Es muy importante retener esta parte de la enseñanza, precisamente porque, como decíamos, no ha sido retenida por el cristianismo sociológico en su despliegue histórico, ni por los exotéricos ni por los esotéricos. Y así vemos enseñanzas pretendidamente esotéricas que excluyen toda referencia a la fe, y por otra parte tenemos obras de insignes místicos pretendidamente cristianos que lo basan todo en la fe, rechazando y aún combatiendo una razón en la que se ven, en la que ven el gran enemigo. O sea, la fe y la razón, es verdad, han marchado, han sido siempre los grandes enemigos, de manera que la ciencia ha ido a negar los valores de la religión, y la religión ha arremetido contra la ciencia, diciendo la verdad está en la fe, y todo lo que digan los demás es pura pérdida de tiempo. De manera que estas dos tendencias tienen que conciliarse, de manera que cuando somos el hombre de fe y cuando estamos dentro del terreno crístico, tiene que resucitar en nosotros el hombre de ciencia, que es este Lázaro que estaba muerto, este hijo de la viuda. Aquí se trata de un hijo de la viuda, de manera que los dos tienen que resucitar y tienen que colaborar conjuntamente, de forma que los que tienen una tendencia natural a buscar en la plegaria, en las invocaciones, a buscar la razón de todo, deben saber que tienen que aprender, tienen que ir a los libros de estudios y tienen que aprender la ciencia de las cosas tal como son. Y los que están en la razón tienen que resucitar en ellos a ese Cristo que también está dentro de cada uno de nosotros, y tenemos que resucitarlo. O sea que son personajes que tienen que resucitarse mutuamente. El Cristo resucita al hijo de la viuda, y si somos ese hijo de la viuda, el hombre de conocimiento, tenemos que suscitar en nosotros la aparición de ese Cristo. Por ello, no basta, hay gentes en nuestro grupo, hay personas, dos categorías muy distintas de personas, unas que van al lado de las plegarias y al lado de la enseñanza filosófica, y otros que van a la astrología, y por ello hemos dado ese doble conocimiento de la astrología y de la filosofía, porque muchos no seguían la enseñanza astrológica, que es demasiado técnica, y entonces necesitaban la otra. Pero estos que nos siguen tienen que procurar saberlo, es decir, tienen que procurar aprender la astrología y estudiar, ya que se necesita mucha más atención que no para comprender lo puramente filosófico, para que haya esas dos tendencias que estén activas en ellos. De forma que el Lázaro es este hombre de ciencia que tiene que resucitar en nosotros cuando somos ese hombre de fe. No sé si en esto me he hecho entender bien o hay que precisar alguna cosa. Si tenéis algo que preguntar, no decís nada. Bueno, dice la crónica que después de haber realizado ese prodigio de resucitar a Lázaro, el renombre de Jesús se extendió por toda Judea y París, países limítrofes. En eso de los países también tenemos que entenderlo interiormente. Ya hemos dicho alguna vez que dentro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo físico, llevamos toda la geografía del mundo. De modo que en nosotros está el Congo, está el África del Sur, están los países superdesarrollados y los infradesarrollados. Siempre hay zonas dentro de nuestro organismo que están más desarrolladas que otras, órganos que funcionan mejor que los demás, de manera que tenemos tendencia a identificarnos con unos que funcionan y no con otros que no. Ese renombre de Jesús que se extendió por todos los países limítrofes, tenemos que comprenderlo en el sentido íntimo, es decir, que se extiende ese renombre por todas las zonas de nuestro organismo que de pronto se ponen a buscar a esa personalidad que hacía milagros. Juan dice, habiendo sido informado de esas cosas por sus discípulos, envió dos de los suyos a preguntarles, ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Ese interrogante, Jesús respondió a ese interrogante por la curación de varios enfermos, la devolución de la vista a unos ciegos y la expulsión de demonios, respondiendo a los mensajeros de Juan. Id y decidle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena nueva es anunciada a los pobres. De manera que esto también, en el sentido íntimo, es en nuestro organismo que todo lo que estaba ciego, lo que no veía, lo que era sordo y no podía escuchar, lo que estaba enfermo, es purificado. De manera que es esa evidencia interna o a que nos convence de una realidad, porque la evidencia externa no lleva a ningún convencimiento. Esa gente que pide milagros y que pide ver en el exterior, a ver prodigios, mucha gente ha ido a sesiones mediunímicas donde se hacen prodigios, y en un momento se ha dejado convencer y ha dicho, sí, esto es verdad, ahora lo he visto con mis propios ojos, que aquí ha aparecido una mano, ha aparecido un rostro y tal, ¿no? Y lo creo. Pero después, al cabo de un tiempo, cuando han ido pasando los días, ha ido reconsiderando este hombre su posición, y después se ha dicho que aquello podía ser un cuento, una alucinación, ya no ha estado tan seguro. Es decir, cuando estamos convencidos de algo, es muy difícil, viendo un fenómeno externo, que nos convenzamos de que aquello es verdad. Es internamente que tenemos que convencernos, y por eso no puede ese convencimiento, no puede trasladarse a otro. Cuando nos dicen, dadnos pruebas, aportadnos pruebas, tampoco la ciencia puede aportar pruebas, como algunas veces, no, otro día todavía en Madrid me salió uno, el primer día, que dijo, bueno, ¿y esto qué pruebas hay? Pero claro, yo le digo, bueno, y si aquí se sienta un científico, esos que han inventado las partículas, ese es el premio Nobel que le han dado últimamente, uno que ha descubierto una partícula que produjo la creación de un mundo por explosión, cuando el mundo, dicen ellos, que se creó, y que esa partícula ha muerto, porque si estuviera viva, continuaría fabricando mundos actualmente. Tuvo que haber muerto la partícula para que ahora no sigan procreando los mundos. Todo esto, si le decimos ahí en una mesa, demuéstrenlo, tampoco lo podrá demostrar. La ciencia es una cuestión de fe, el que creamos que realmente aquello que nos dice la ciencia es verdad o no es verdad, pero de demostraciones no pueden hacer ninguna. Pero el hecho es que en ese terreno tampoco podemos demostrar a los demás más que internamente, es decir, tenemos que ayudarlos a ver internamente todo esto. Y luego, cuando se van produciendo todos esos milagros internos en su naturaleza, cuando van resucitando tendencias muertas que no creía el individuo mismo que estuvieran ahí dentro, o sea, que son facultades que están dentro de nosotros y que las creemos que no existen, o sea, que están muertas, y que después de golpe sentimos que tenemos aquellas facultades, como les ocurrió a los apóstoles, que después de la muerte de Jesús empezaron a hablar lenguas extranjeras y a tener conocimientos científicos y filosóficos que no habían tenido nunca. ¿Por qué? Porque resucitó en su interior una serie de tendencias que ellos no creían que pudieran estar allí y que estaban allí. De modo que es ante esa resurrección de tendencias cuando vemos que realmente aquello que estamos siguiendo es válido, que es una cosa que podemos tener fe en ello, porque aquello despierta en nuestra naturaleza una serie de posibilidades que antes no teníamos. Que lo detectamos. Lo detectamos. Lo detectamos, y esto, claro, es una prueba tan evidente que ya después digan, no, dennos pruebas exteriores, o a prueba exterior, no, haga mi misma experiencia. Cuando haya vivido mi misma experiencia, entonces será capaz de hacer y de comprender aquello no que yo digo. Y, en fin, y eso lo constatamos, y los que estamos, en fin, yo mismo, que era un hombre de escritos, pero no de palabras, que me ha costado mucho a mí dirigirme a la gente, ¿no? Y en cambio ahora, pues ya no preparo discursos, ni preparo conferencias, ni preparo nada. He ido a Madrid y allí tenía una nota, pues, de 12 líneas, para las 4 charlas o a 5 que tenía que dar. Y sobre esas 12 líneas, pues, digo a charlas, o sea que no había una preparación. Y eso para mí era impensable. Hace 7 años, cuando empezamos a hacer todo esto, porque no tenía la costumbre, ni tenía facilidad, ni tengo facilidad de palabra, de manera que tengo que vencer constantemente una dificultad de locución. De forma que todo esto son cosas que aparecen a medida que uno se va metiendo allí. Y entonces es evidente que uno se dice que no hay más que estudiar el tema para que vaya saliendo toda una ciencia. Y aquí en los evangelios, pues, ha sido bien patente, porque yo me he sentado, cuando he empezado una lección, yo me he sentado sin saber una puñetera palabra de lo que iba a decir, de lo que iba a hacer. Y ha sido en aquel momento, al decir, vamos a estudiar el tema, que ha venido la ciencia sobre la cuestión aquella, y que ha arrojado una luz que es evidente para mí y para muchas personas. Se ponen en marcha los séfiras. O sea, ¿qué es? Estoy totalmente convencida de ello. ¿Estás convencida de ello? A mí me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Desde que leo los evangelios, digo, es que se ha abierto algo en mí que no tenía, es que ni yo misma me lo creía y tengo que creerlo. Es curiosísimo, pero es que es cierto. Bueno, pues en fin. Me ha pasado eso. Que antes no era así y ahora lo soy. Conozco muchas cosas que antes no conocía y me veo con la mente abierta Bueno, es que además no todo, estaban dentro de ti. Estaban dentro de ti. No los detectabas, estaban dormidas, en fin, tenemos, es que dentro de nosotros está todo, todo está dentro, pero hay que activarlo. De manera que, en fin, igual las nuevas lunas, ya sabemos nuevos trabajos como tienen que hacerse, que en cada nueva luna, al iluminar un sector determinado, es decir, todo el zodíaco está a oscuras. En el momento de la nueva luna que cae en un signo, allí está el sol atravesando aquel signo, de manera que aquello de golpe se ilumina. Y es como en un escenario, esos escenarios modernos que vemos en los teatros modernos, donde hay muchas cosas que están en la completa oscuridad. De golpe hay un foco que enfoca a un sector determinado y entonces aparece allí, aparece una habitación, una cama, una silla y tal, y unos personajes. Y luego aquellos hablan, dialogan, hasta que se apaga el foco aquel, y entonces se enfoca en otro sector y aparecen otros personajes que no aparecían a la vista, ¿no?, porque estaban ocultos por la oscuridad. De manera que eso ocurre en las nuevas lunas. Si nosotros naturalmente hacemos hablar esos personajes, porque esos personajes somos nosotros, están en nosotros. Y entonces es aquello de decir, a ver, ¿qué me dices? Dialoga tú conmigo. Y aquel se pone a dialogar y a explicarnos su dinámica. Y entonces te cuenta su cuento, ¿no? Viene con su cuento, cada uno de ellos, ¿no? Y naturalmente te informa. Entonces hay que ver cada uno de alumno en el signo y trabajar el signo. Claro, trabajaré el signo, trabajaré el grado, de modo que cuanto más información se tiene sobre las propiedades que concurren en un grado determinado, en el decanato, en el quinario, o 5 grados donde un genio está trabajando, está activo allí, pues más naturalmente tenemos. O sea que entonces es cuando se despierta, cuando todo empieza a cobrar vida dentro de nosotros, porque el sol este lo ilumina, y entonces aparecen los personajes, y naturalmente los que vienen allí a preguntar y a decirle, ¿eres tú esa tendencia nueva que está dentro de nosotros y que está resucitando todo aquello? El otro no le dice más que mirar el panorama, ¿no?, de modo que ve todo lo que se despierta en ti mismo, ya que todo está en nosotros y todo ocurre en nosotros, y nosotros somos el Juan, somos el mensajero, somos el discípulo, somos el Jesús y somos todos los personajes que aparecen allí. O sea que es una dinámica que tenemos que saber ponerlo en juego, de manera que somos como el director de orquesta, como el director de teatro, o el autor que tiene todos esos personajes y que los suelta en un momento determinado para que interpreten la obra. Y entonces decir, vedlo todo esto. Y dice, bueno, pues a ti es al que vamos a obedecer. Es decir, las tendencias internas, dice, ya hemos buscado al que tiene que dirigir los trabajos de nuestra vida. De manera que ahora dejemos las múltiples tendencias que van rotando en nuestra personalidad y un día actúa una, otro día actúa otra, todas esas duermen, se ponen a dormir, los reyes de nuestra tierra, les quitamos la corona y damos la corona a este salvador de nuestro mundo, el que da sentido a todo nuestro universo. Entonces aparece y entonces es cuando todo cambia dentro de nosotros. Juan, decíamos, es el último eslabón de un camino, de una columna, es la columna de la izquierda, y Jesús es el iniciador de otro camino, el que por la fe conduce al Padre. Siendo ambos muy próximos, eran parientes. Juan no sabía si Jesús era o no el que él anunciaba, porque el presente ignora el porvenir. O sea que Juan, naturalmente, desde el punto del presente, no sabe lo que está más allá de sí mismo, si aquello es o no es lo que tiene que venir. Y sin embargo, claro, es lo que anuncia ese porvenir que todavía no ha llegado. Cuando ese porvenir se establece, el presente se muere. Y así ocurrió con Juan, cuando sus discípulos confirmaron que Jesús era el esperado. Es decir, vemos en la historia bíblica que Juan Bautista, cuando sus discípulos le fueron a decir, sí, efectivamente, ese es lo que esperamos, entonces fue cuando Herodes lo detuvo, lo metió en la cárcel, y cuando Salomé, que había querido amar a Juan sin que éste se dejara amar, porque es el alma humana, esa imagen del alma humana, y por consiguiente no puede comprometerse con una tendencia determinada, es con todas que tienen que estar, ¿no? Entonces Salomé pidió la cabeza de Juan, y entonces cortaron la cabeza de Juan y se la sirvieron en bandeja a Salomé. De manera que Juan, que es el representante de esta columna de la izquierda, hay que cortar la cabeza, o sea, la parte divina, para que pueda nacer en nosotros el otro personaje, el personaje que trabaja en la columna de la derecha, que es Jesús. De forma que cuando Juan murió, Jesús inició su mandato. Jesús no quería enseñar hasta que Juan terminara su mandato. De manera que cuando fueron los discípulos y le dijeron, Juan ha muerto, entonces fue cuando salió a la calle y empezó a predicar. De manera que en nuestra, todo esto es naturalmente una dinámica interna, de forma que en el momento en que muere el hombre de razón, entonces nace en nosotros o a otra columna, o a de la fe, o a de la inspiración, y viene la inspiración que lo cambia todo en nuestro universo. Jesús da como prueba de que él era el que Juan esperaba, da como prueba la curación de los enfermos, y esta es la prueba permanentemente válida para nosotros y las generaciones que nos siguen. Es decir, habremos alcanzado un nivel crístico, habrá nacido en nosotros y se habrá desarrollado el niño inmaculado cuando consigamos llevar una multitud a esa enseñanza de la ciencia del amor y cuando esa multitud se vea restablecida de sus males. No confundamos este restablecimiento natural producido por el mero hecho de haber entrado en el reino de la perfección con las prácticas del curanderismo, más o menos estipulado. No por abrir un gabinete de curanderos y conseguir curaciones habrá nacido entre nosotros la personalidad crística. Tal como se ha explicado ya, el curandero es el intermediario entre la fuente curativa y el paciente, mientras que al acceder a la personalidad crística, uno mismo se convierte en fuente y realizamos las funciones de Ojma por ser Ojma nosotros mismos. Es decir, se produce en nosotros cuando el maestro entra en nosotros, y ya hemos dicho, el maestro no hay que buscarlo en el exterior, sino en nuestro propio interior. Nosotros llevamos dentro incorporado ese maestro desde que nacemos, y un día, ¿no?, pues se activa, se ilumina, y a partir de ese momento nos convertimos en el maestro. Y entonces es cuando en nosotros mismos se produce la curación de todas las tendencias enfermas, porque todo empieza por nosotros mismos, y si nosotros mismos no somos capaces de restablecer las armonías en nuestro organismo, es evidente que todavía no hemos llegado a la etapa VAF que llamamos nosotros, que es la exteriorizadora. Ya sabéis que todo, para que pueda llegar al exterior, tiene que llenarse la copa interna. De manera que poco a poco tenemos que ir restableciendo en nosotros el orden y la armonía, y luego cuando llega a la cabeza, le pasa como a Juan, que decapitan esa cabeza y entonces se derrama al exterior esa fuerza curativa y hace que las personas, no solamente las que están en contacto con nosotros, las que están en contacto mental, en contacto emotivo, y que quizás no conozcamos, se restablezcan solamente por la conexión de orden mental y de orden emotivo. De forma que no es preciso ir a las personas para curarlas, es preciso únicamente que esas personas conecten con nosotros de alguna manera a través del espacio, como este soldado que llegó, este centurión, que le llegó un día a Jesús y le dijo: yo tengo hombres enfermos, un hombre enfermo, de manera que me gustaría que lo curaras. Dice: bueno, voy a tu casa y lo voy a curar. Dice: no es necesario que vengas a mi casa, le dice el centurión, porque yo soy un hombre que tiene mando, y cuando quiero que mis hombres hagan esto, les digo: haz esto, y no es necesario que vaya yo al cuartel, sino que me lo hacen ellos a distancia, de manera que tú ordena y ellos serán curados. Y entonces él dijo: pues que te sea hecho tal como tú quieres, porque tu fe es muy grande. O sea, no es necesaria la presencia física para llevar a la curación y al restablecimiento de orden. Es únicamente necesario que llevemos en nosotros este orden. Y entonces todo lo que está conectado con nosotros, bien sea físicamente o mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente, todo esto beneficia de este orden que nosotros llevamos dentro, como en el tema ese de la lluvia que tantas veces hemos hablado aquí, de aquel salvaje, de aquel poblado de África donde no llovía, y que importaron a un, no un mago, un hombre que pertenecía a un poblado donde sí llovía, para que les hiciera venir la lluvia, y al cabo de 3 días empezó a llover. Y entonces Jung, que es lo que cuenta esta anécdota, el famoso psicoanalista, le pregunta a este hombre: ¿y cómo es que has logrado no traer la lluvia? Y el otro le dice: muy sencillamente, yo pertenezco a un poblado donde la naturaleza respeta sus ritmos naturales y donde llueve cuando tiene que llover. De manera que yo llevo ese orden natural interiorizado dentro de mí. De manera que yo me he trasladado a ese poblado donde el orden natural ha sido violado, y naturalmente, como yo traigo ese orden, aquí tengo que restablecer el orden natural. Y es aquello que ya diría también en la Biblia respecto a Sodoma, que uno solo basta para que las cosas funcionen bien. Donde haya uno solo, un hombre justo, un solo hombre justo, aquello, la ciudad de Somorra, de Sodoma, se hubiera salvado, de manera que uno solo bastaba. Como uno solo que fuera en un avión de esos que se siniestra, un solo hombre justo hubiera bastado para que en esa catástrofe que ha ocurrido recientemente no se hubiese producido. De manera que es ese orden natural que, si lo llevamos dentro, restablecemos el orden de todo el universo. Por ello, no hay fuente de productividad, de producción mayor que la de un hombre justo. Un hombre justo en el sentido de ese hombre que en el cual los ritmos naturales funcionan a la perfección. Porque es una especie de máquina de perfeccionamiento, y es igual que sean miles o millones la gente no con las cuales está en contacto, se restablece automáticamente ese orden natural. Y por ello, en el porvenir, en esta sociedad donde el orden está tan violado como es la sociedad en la que vivimos, pero sin embargo bastará con que uno empiece a actuar justamente para que todo alrededor se transforme de la noche a la mañana. Por ello cabe ser optimistas sobre el porvenir de esta sociedad, porque, ya digo, el contagio es un arma terrible, y si el contagio en la enfermedad, ya vemos no de qué manera se produce, pues el contagio del bien, es decir, la venganza del justo, como diría, no, es superior todavía, porque la venganza del justo es la venganza del amor, es el amor que derrama sobre la sociedad, y al derramar ese amor sobre la sociedad, unes a todo aquello, a todo amor disperso, ¿no?, que había, el pequeño amor, ¿no?, que había en el corazón de cada uno, y entonces haces que todo esto sea un gran todo, y cambia de la noche a la mañana, ¿no?, como podemos cambiar de camisa al volverlo al revés. De forma que... Por eso hay que tener mucha esperanza con ese tercer milenio que vamos a empezar. Por ese amor que se derramará. Ese tercer milenio, claro, se exteriorizará ese amor. Y al exteriorizarse ese amor, pues hará que todo sea distinto. Ahora lo llevamos dentro y nos avergonzamos de declararlo, ¿no? De manera que es muy difícil que digamos a la gente yo te quiero, porque da vergüenza. En cambio, en ese tercer milenio, que es cuando la tendencia será exteriorizadora, se operará todo lo contrario. Y entonces la gente se parará por la calle para decirse que se quieren entre ellos, y entonces se producirá un cambio en toda la sociedad. ¿Y eso será al principio del milenio o al final del milenio? Bueno, eso es la dinámica del milenio, de modo que las cosas no se producen de sopetón, van produciéndose gradualmente, y primero, claro, será en unos, después en otros, según lo avanzados que estemos cada uno, pero estando ya en esa dinámica, siendo esa la dinámica cósmica, es evidente que será más difícil entrar, porque ahora tenemos que violar esa dinámica. Es decir, esos que han violado el cielo, ¿no?, que han entrado, ¿no?, por efracción, ¿no?, con violencia en el cielo, ahora tenemos que ser violentos, ¿no?, para ir en contra de los ritmos naturales, que no son esos. Pero cuando la sociedad entera viva en un ritmo determinado, pues será mucho más fácil, naturalmente, inscribirse dentro de ese ritmo. Es decir, gesticular de acuerdo, ¿no?, con el gesticular del cosmos, uh-huh, en lugar de hacerlo en contra. La dificultad será para los que van contra, entonces, tal vez. Claro, encontrarán dificultades crecientes, de manera que esa dificultad os inducirá a marchar al ritmo de todo el mundo. Bueno, ¿hay algo más que aclarar sobre todo esto o no? Bien, entonces, ¿no? Continuemos, ¿no? Dice, Juan nos refiere, perdón, nos refiere en su crónica cómo Jesús, habiendo fabricado él mismo un látigo con cuerdas, arrojó del templo a los mercaderes. Se trata de un hecho simbólico, ya que la naturaleza crística, que es todo amor, no cabe o que de pronto se convierta en Superman y la emprenda latigazos con sus semejantes. Dice la crónica que cuando esto sucedió, la Pascua estaba próxima y que por ello Jesús subió a la ciudad santa de Jerusalén. La Pascua significaba para los judíos la conmemoración de la salida de Egipto, cuando el pueblo elegido, guiado por Moisés, escapó del yugo del faraón después de que el Cordero Divino hubiese derramado su sangre sobre la puerta de los habitantes de Israel para salvarlos del ángel de la muerte. En la Pascua cristiana es el propio Cristo que derrama su sangre para salvar al pueblo elegido, formado por aquellos a quienes el Padre, a través de Cristo, ha llamado. Este episodio simbólico nos enseña que al aproximarnos a la Pascua debemos arrojar a los mercaderes de nuestro templo interno y esparcir por el suelo sus monedas y sus estructuras comerciales, soltando las bestias para que se dispersen y vuelvan a su recinto natural. Esto ya hemos hablado tanto del signo de Aries, que es el que de la Pascua, que es el que nos retrotrae al principio, al comienzo, o sea, a nuestra divinidad, porque nuestro comienzo es precisamente la divinidad, venimos de la divinidad, hemos sido formados por ella, de modo que es el retorno al ego, ahora que tenemos un ego ya formado, y por consiguiente que hay una parte divina en nosotros mismos, claro, es ese retorno al ego. O sea que en este mes de abril, en el cual vamos a entrar ahora, no en abril, el 21 de marzo, exactamente, comienza a circular por el signo de Aries, y además ahora la luna va a caer justo en el primer grado de Aries, o sea que la nueva luna coincide con la entrada en el signo. El día 21, esto es, ¿no?, a las 11:59, o sea, a las 12:59 de nuestra hora convencional, a 0 grados 49 de Aries. Exacto, los mismos grados. Todo. De modo que será el retorno a la divinidad, a nuestra divinidad interna. O sea que es el momento más propicio del año para dejar las riendas de nuestra vida a nuestro ego, al ego, para que él sea el que administra nuestra existencia y que se haga su voluntad, tal como nos enseñaría en este sermón de la montaña, en esta plegaria que instituyó Cristo precisamente, el Padre nuestro. Que se haga la voluntad del Padre, o sea, de la parte más elevada, que nosotros llamamos Keter, cabalísticamente hablando. De forma que, en ese momento, ese retorno al Padre, naturalmente el Padre no tiene intereses económicos. De forma que la economía es algo que funciona a nivel convencional en este mundo material en el que estamos viviendo, pero en el mundo del Padre, los designios del Padre, de Keter, allí no hay intereses económicos que valgan. Y por ello esos comerciantes que se han instalado en nuestro templo interno y que pretenden vender nuestras enseñanzas, ya sabemos que la gran tentación de todos los que se dedican, ¿no?, a la enseñanza de la cosa superior, es de ponerle un precio, de modo que es eso del control aumentado que decíamos hace un momento. Esto vale 20.000 pesetas, 30.000 pesetas, ¿no? Y vamos buscando subterfugios, vamos diciendo, es que si no tenemos esto no nos podemos organizar, no tendremos un local, ¿no?, para podernos reunir, no tendremos, ¿no?, un terreno como el que tenemos, ¿no?, que lo hemos conseguido pues que con aportaciones bien voluntarias, porque no se ha pedido a nadie, ¿no?, que dé dinero en particular, ¿no? De manera que todos son pretextos, y algunos de ellos muy fuertes, muy razonables, para decir, vamos a cobrar por esto, porque así podremos vivir, y pudiendo vivir podremos dedicarnos a esta enseñanza en lugar de tener que hacer otras cosas, de forma que, en fin, los mercaderes se instalan en nuestro templo. Y entonces tiene que llegar un momento en que nuestro personaje crístico, el Cristo que llevamos dentro, se arme de ese látigo simbólico para expulsarlos con fuerza, es decir, a latigazos muy violentos, para que con esa violencia pues se sientan intimidados esos comerciantes internos y huyan de nuestro templo. De modo que en la enseñanza religiosa, en la enseñanza de las mitologías, de las religiones, cuanto más absurdo es un episodio cualquiera, más hay que interpretarlo en el sentido simbólico, más tenemos que decirnos que aquello oculta algo y naturalmente no esperemos de los personajes espirituales que actúen en contra de las leyes naturales que la misma espiritualidad ha instituido, como es la vida, la muerte y todo lo demás. De manera que cuando nos hablan de resurrecciones, pensemos que son resurrecciones simbólicas, porque en la vida real no hay resurrección que valga, porque tampoco hay muerte. O sea, la muerte no es una muerte, o es un efecto óptico, como decíamos el otro día, a nivel material, que vemos que una persona ha desaparecido, es decir, que su cuerpo ya no se mueve y empieza a degradarse, de manera que nuestros ojos lo ven, pero la vida continúa en otro plano, de manera que no podemos decir nosotros que sabemos todo esto que aquella persona ha muerto. Aquella persona está viviendo en otra dimensión, y entonces lo que ha dejado de existir ha sido ese cuerpo físico que ha agotado su vitalidad y se renueva, va a la renovación de todo. De manera que los personajes espirituales, ya digo, no esperemos milagros, de esos milagros que dice, ha nacido un nacimiento que se ha producido sin ayuda de varón, y tal. No es verdad que sea histórico todo esto, ¿no? Porque naturalmente esto lo ha instituido la propia divinidad, el que tenga que ser necesario la cooperación del varón y de la mujer, no, para tener una criatura, y por consiguiente no puede venir otra instancia espiritual a anular un hecho que es natural, que ha sido instituido por ella misma. De manera que todo esto tenemos que interpretarlo simbólicamente, y es evidente que la expulsión de los mercaderes de nuestro templo es algo que tenemos que realizar ahora que se acerca la Pascua. Es decir, es un trabajo que tenemos ya que preparar. ¿Por qué? Porque en ese periodo del año, cuando el sol atraviesa el signo de Aries, del 21 de marzo al 21 de abril, en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur ya hemos visto lo que es distinto, que es el mes de octubre, que hay que buscar, no todo esto. De modo que en este periodo del año es cuando más generosos nos sentimos respecto a los demás. De forma que de alguna manera tendríamos que procurar que estos trabajos que están señalados para esta fecha se realizaran. Porque claro, no haremos nada si estamos hablando aquí de toda esa dinámica, y si después a la salida decimos, bueno, ahora se ha terminado, de manera que cada uno a lo suyo, adiós, adiós y hasta el próximo miércoles. Y lo dejamos, de modo que eso es algo que tenemos que vivir. Y algo que tenemos que vivir, en fin, el poner precio a las cosas. Estamos poniendo precio a las cosas, ya sabemos que necesitamos del dinero para vivir, y sería una catástrofe si radicalmente dejáramos de poner precio a las cosas, porque vivimos en un mundo que se necesita del dinero. Pero sin embargo sí podemos hacerlo en cierto modo, es decir, llevar cada vez más a cabo una actividad al margen de toda comercialización. De manera que todos nosotros deberíamos llevar una actividad ideal al mismo tiempo que una actividad retribuida, que es la que todos llevamos según el oficio de cada uno. O sea, dedicar un poco de tiempo cada día a hacer algo sin buscar un interés económico. Y entonces poco a poco iríamos lanzando una dinámica que finalmente acabaría convirtiéndonos en el hombre que es capaz de hacer las cosas por nada. Y luego, tal como Cristo lo dijo, para los lirios del valle nos convertiríamos en ese lirio del valle, es decir, estaríamos dentro del elemento natural, de la fuerza natural, y la naturaleza sostiene siempre a los que están trabajando de acuerdo con sus leyes. Lo que no sostiene es los que están en contra de las leyes naturales. De modo que como los lirios del valle crecen de acuerdo con una dinámica que es natural, por eso Dios los viste como los pájaros del cielo, que también evolucionan según una dinámica natural, y entonces también son sostenidos por la providencia. De manera que cuando nosotros tengamos esa categoría de lirios del valle o de pájaros del cielo, entonces seremos vestidos y alimentados como lo son ellos, sin necesidad de realizar un trabajo retribuido para que podamos subsistir. Trabajo retribuido, porque es evidente que un trabajo sí que debemos realizarlo, pero un trabajo al servicio de la sociedad, al servicio del prójimo, y no que sea no para fines egoístas en provecho personal. De forma que si esto lo inauguramos, iremos viendo que cada vez tenemos menos necesidades, Y entonces diremos, anda, pues puedo prescindir de esto, puedo prescindir de lo otro, y poco a poco dejaremos de ser el personaje que somos para convertirnos en personas con muy pocas necesidades y por consiguiente, con muy poco dinero también seremos capaces de vivir. De modo que lo importante es no mezclar lo sagrado y lo profano, como decíamos aquí. Cuando lo sagrado y lo profano se mezclan, como sucede actualmente en nuestra sociedad, la confusión aparece. En su estado natural, lo blanco y lo negro se reconoce perfectamente, pero cuando lo blanco blanquea lo negro y cuando lo negro se diluye sobre lo blanco, aparecen tonalidades que dificultan mucho el reconocimiento de lo que primigeniamente era de un color o de otro. Entonces ocurre que lo malo aparece y aparece bueno y viceversa. De forma que esto lo hemos desarrollado también muchas veces aquí, de cómo a veces se busca el bien a través del mal, cómo el fin se dice justifica los medios. Y claro, esto no ocurre jamás, de manera que cuando utilizamos lo malo para obtener lo bueno, estamos lanzando una dinámica que nos acarrea un karma, unas consecuencias naturalmente, y que luego el objetivo, si es que logramos aquel objetivo que nos proponíamos, y lo logramos quizás en parte o en cierto modo, lo hemos conseguido gracias a artes que no son las ortodoxas. De manera que debemos procurarnos que si tenemos algún vicio, ejercerlo en determinadas horas del día o un día determinado a la semana, decirnos, bueno, me voy a entregar yo a este vicio porque no puedo pasarme sin él. Pero luego decir, ya está, ahora me saca. Es decir, esta dinámica del carnaval, ¿veis? En el carnaval que un día al año dice, bueno, ahora vamos a permitirnos que la carne sea la que triunfa, la que establezca sus leyes, de manera que vamos a hacer lo que la carne nos dicte, para luego entrar en el periodo de cuaresma y poder ser la gente virtuosa, no que somos. Esa dinámica, si también podemos, en el curso de la semana, del día, en el ciclo diario, podemos también ejercerla. De forma que digo, bueno, ahora voy a ser el hombre perverso durante estas horas, pero esto lo voy a limitar a una hora, a dos, ¿no? De manera que me voy a un cine donde haya una película porno y allí pues veré la película porno y entonces a la salida del cine ya se acabó, ¿eh? De manera que esto está ahí dentro, ¿no? Y tal, ¿no? En el caso, ya digo, de no poderlo impedir, porque es preferible esto a la falsa virtud del individuo de decir, no, yo ya no lo necesito, a mí esto ya no me interesa, pero que en realidad sí lo interesa y que se manifieste por otros conductos, por conductos insospechados para él mismo, porque ya sabéis, en eso de las casas lo hemos estudiado, los canales, ¿no? Cuando están los canales de los sentimientos conectados con signos de la razón, cómo se mezcla la razón con los sentimientos y cómo queremos convencernos de que aquello es bueno cuando en realidad no lo es y que perseguimos fines no adecuados, no cuando no lo son, ¿eh? Y cuando aquello para ejercer un vicio, no, como decía aquel hombre no tan avanzado que conocí en París, que algunas veces os he hablado, ¿no?, que tenía tendencias homosexuales, y el hombre para justificarlas decía, es que Dios goza a través de mí. De manera que entonces, pues yo me entrego a la homosexualidad y es Dios el que está gozando. Démosle ese gozo. Naturalmente, era la manera de hacer admitir un vicio, en definitiva, una tendencia que debía ser eliminada y que no quería eliminarla. Y entonces le daba una razón sublime, y fijaos si era la divinidad o que estaba gozando, ¿no? Cuando estaban dando a otro, pues entonces ya no hay remedio, ¿no?, para esto, ¿no? Es aquello de hacerlo pues a todas horas del día, ¿no? Porque es el Dios, ¿no?, el que le damos este gozo, ¿no?, a la divinidad. Claro, ante esto, pues es mejor reconocer las cosas y decir, vamos a limitar el ejercicio de ciertos vicios a un tiempo determinado y luego ya estoy fuera de esta dinámica y entonces puedo dedicarme a ser el otro. Cada vez cortar cada vez más el tiempo, evidentemente, ¿no?, para que que podamos llegar un día en que ya no sea necesario este ejercicio. Pero el separar o a virtude o vicio, o a bueno de o malo, es una tarea esencial que tenemos que tener clara, y es el principio de todo conocimiento. No inducirnos en error, porque es entonces, y en esta sociedad vemos, cuando hay doctores que se ponen la toga, que han pasado por la universidad, y que después os empiezan a decir, pues sí, que el ejercicio de la sexualidad es algo que rejuvenece, es algo que va bien a la salud, es decir, una serie de valores que no son verdad. De manera que el saber reconocer, mejor decir una cosa, me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, pero no que digamos, no que aquello es bueno, y que aquello es sagrado, y que aquello es benéfico de alguna manera, porque entonces estamos perpetuando, estamos mezclando el bien con el mal. De manera que podemos hacer una cosa, pero no vayamos a defenderlo. Y si no podemos impedirnos el realizar aquello, por lo menos mentalmente conservemos la suficiente honestidad mental para no proclamarlo, para no decir, no, no, es que lo que estoy yo haciendo es algo que es bueno, de manera que os invito a todos a hacerlo igual, ¿no? Que sepamos decirnos a nosotros mismos, esto es malo, pero lo hago, sin embargo, porque no puedo impedírmelo, porque hay una tendencia activa en mí todavía que me pide guerra, me pide esto. Y mientras esa tendencia no sea eliminada, pues la voy a dejar que se exprese libremente para que no se tenga que mezclar y disfrazar con otros ropajes, porque entonces pasará desapercibida, o mejor, incluso para mí mismo. Y los objetivos de la vida y de todo, de modo que será aquello. Y así vemos como en la vida los objetivos, hay gente que hacen grandes negocios con el objetivo de conquistar a esta señorita y tal, ¿no? Dice, yo me voy a montar esto, porque así tendré el pretexto de ir, voy a montar una sucursal en Madrid, entonces tendré el pretexto de ir a ver a mi querida en Madrid. Y entonces movilizan capitales y fondos con la finalidad exclusiva de tener un contacto sentimental con alguien sin quererse ellos mismos declarar. De modo que esta mezcla es lo primero que tenemos que saber ver claro en nosotros mismos, lo que es blanco y lo que es negro, y no inducirnos en error, porque claro, si nosotros estamos confundidos, luego exportaremos a la sociedad esa confusión en el periodo VAF, porque ya sabéis que todo nos vamos llenando interiormente de algo que empieza a ser verdad para nosotros, empieza en nosotros mismos, y que un día trasladamos al exterior, a la sociedad. De modo que entonces toda esta confusión la arrojaremos encima de la sociedad. Y claro, será todo un medio ambiente que será confuso. Y luego nos extrañaremos que en otra vida nada marche en el interior de nuestro organismo, porque esa confusión se habrá instalado dentro de nosotros mismos, en nuestra propia tierra humana, y entonces cada órgano pues estará desconectado de los demás. Nada marchará correctamente porque todo será confuso. Y entonces, claro, habrá las enfermedades múltiples y misteriosas que no se sabe de dónde vienen, ni a dónde van, ni cómo se ha producido, y qué ha sido, si ha sido un contagio, que no, que esto y aquello. En fin, no sabremos cómo esa enfermedad de un coach, de un aceite este tóxico, que todavía no se sabe qué es lo que lo ha producido, cuando ya hay tantos enfermos que están pidiendo dinero y que dicen al gobierno, financiéme la enfermedad, porque esto se ha producido con tal, ¿no? Y ellos, claro, inocentes todos, porque un malvado que mezcló un aceite, y ahora resulta que no, parece ser, pero en fin, supongamos, ¿no?, un malvado mezcló el aceite de máquinas con el aceite normal y se lo vendió, y en función de este malvado, pues los pobres se pusieron enfermos y se murieron, y tal. Y naturalmente ya sabemos que toda esta confusión, sí, ha sido, naturalmente ha habido un agente que lo ha causado, si no es eso dos cosas será otra cosa, pero esto es la anécdota que ha permitido que una justicia se cumpla, entendiendo por justicia el funcionamiento normal de la dinámica cósmica, que hace que aquello que hacemos a la sociedad lo tengamos interiorizado dentro de nuestro organismo en la etapa siguiente. Bueno, hay algo que aclarar de todo esto. A ver, aguate un poco vosotros, hombre. A ver, dime, a ver, ¿quién es que levanta la filosofía cristiana? ¿Cómo encaja el cloning y la paleontogénesis? Bueno, todo lo que es natural, es decir, hay un mundo natural. Bueno, hay algo que aclarar. Con una serie de cosas naturales. De modo que es ese mundo natural é o que promueve o cristianismo. Es decir, Cristo vino a revelarnos esta parte da naturaleza que marcha de acordo con as corrientes naturales. De maneira que todo o que se necesita un esfuerzo para crear as cosas, todo esto pues es naturalmente antinatural. Es decir, la vida va allí donde encuentra una posibilidad de que la vida vaya. Pero naturalmente ya nos han dicho de qué forma tiene que venir la vida en nosotros. Y en cuanto a la cuestión clónica, es decir, de la manipulación genética, pues es evidente que es una manipulación perversa. Es decir, la vida no se puede manipular. Llevamos todo el historial impreso en nosotros. Y lo que tiene que sucedernos para lo mejor, porque es una necesidad nuestra. De manera que si una persona viene con poca inteligencia, es que tiene que vivir una vida que tiene que experimentar aquello, o bien que tiene un karma que de alguna manera tiene que darse cuenta, a través de sus medios limitados, de que aquello es de esta manera. O sea, que si a esta persona vamos a manipularla y decimos, no, le vamos a poner pues el código genético de un genio dentro, ¿no?, y le vamos inoculando partículas y tal, estaremos haciendo un ser que no es aquel, de manera que estaremos matando a un ser natural para crear un artificial. Un artificial, ¿no?, que en fin, habremos realmente asesinado a aquel. Dime. No, el cloning exactamente, yo tengo entendido que es introducir una célula dentro del óvulo, en el núcleo, sí. Entonces empieza una gestación de un duplo de la persona, porque es una célula de la misma madre. Entonces lo que sale es una copia exacta de la madre, eso es el cloning. El cloning lo que se trataba era de hacer, o Kennedy, que decía que iban a estudiar el cerebro para hacer, ¿no?, un niño clónico que se pareciera a Kennedy, a Onassis y a gente, y a Hitler, ¿no? De manera que no es de la madre, ¿no? No es de la madre, sino de gente famosa y de genios, ¿no?, para poderlo reproducir, ¿no? Es manipular, es desvirtuar la obra divina, ¿no? A ver, repites, que no te he entendido. Génesis, sí. No es de manipulación externa, se produce por lo que en las trompas, cuando la madre, la futura madre, sale un óvulo, sí. Pues entonces se cinde por no se sabe qué proceso, alguna partícula de la trompa de Falopio y fecunda el óvulo. Y esa chica pues trae una criatura al mundo sin intervención del hombre para nada. De ella misma. Se da un caso por cada 400.000. Científicamente ya demostrado. Claro, es una rareza de la naturaleza, de manera que en fin, es hacer circo, es una especie de circo, es un funambulismo, y todo esto, pues ya digo, la vida va allí donde encuentra condiciones para ir. De manera que una mujer no pueda llevar al mundo a un varón, no, sin necesidad de la participación de un hombre, pues es evidente. No sé si se ha dado algún caso de partogénesis. Sí, se han dado ya. La Biblia, María, pues incluso puede ser un caso de este tipo. No, porque es... Hoy día, con esto de los niños profetas, incluso se puede dar paso a una nueva generación de como super gente, ¿no? Al no tener por medio unas cosas normales, como puede ser el acto sexual o algo así, ¿no? Sí, bueno, pero de todas formas, en fin, el acto sexual no está desacreditado porque we podemos pasión, ¿no? Pero en definitiva, el acto sexual es un acto natural y por lo consiguiente no veo arreglo a moral por lo cual deba suprimirse, ¿no?, el acto sexual. Y después, por otra parte, pues ya sabéis que los niños que vienen al mundo porque tienen una semilla. La semilla que no es los espermatozoides, tal como la ciencia cree, sino el átomo germen que se encuentra en los espermatozoides, que no son más que el conducto de ese átomo germen. Cuando hay átomo germen, hay gestación, hay grosés, engrosamiento, ¿no? Y cuando no hay átomo germen, no lo hay. O sea que en el partogénesis tiene que ser lo mismo. Tiene que acudir un átomo germen de la criatura que va a nacer, porque nada nace sino la semilla correspondiente que se realice. Ahora, la cuestión de María en los evangelios, tal como venimos diciendo, es una cosa simbólica en la cual no tiene razón de ser. Es decir, un niño que nace sin participación de un varón es el nacimiento de o representante desa columna de oa derecha. E esa columna de oa derecha ya está en nosotros, é o germen. De maneira que nosotros tenemos estas tres partes do ego, e o ego Keter, Oshma e Vina, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, están en nosotros. E por consiguiente, cuando se produce ese nacimiento místico dentro de nosotros, no es necesaria una voluntad, un acto de voluntad, y aquí hemos explicado muchas veces que todo empieza por la voluntad, y que la voluntad es la que crea todo, pero sin embargo, en la creación de esta personalidad crística dentro de nosotros mismos, la voluntad puede permanecer a un margen, porque es algo que ya está dentro de nosotros, y que lo único que necesita es que haya una tierra humana virgen, es decir, que nuestro organismo se sitúe en el nivel de esa Virgen María mítica, para que pueda nacer esa criatura mística. De modo que es todo un proceso interno y no un proceso histórico. La expulsión del templo de los mercaderes, sí. Es un poco bueno, que no sé si tampoco se debe interpretar los textos un poco como están, sino en sentido simbólico es un poco como el tipo, como la, o sea, la el renovamiento de la esfinge, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Jesús va al templo y expulsa una serie de cosas, está expulsando los cuatro elementos. Por ejemplo, está usando palomas, bueyes, o sea, símbolos de fuego, tierra, después, o sea, incluso llega a expulsar, aunque no aparenta en sentido literal el hombre, pero sí lo representa porque los cambistas, llega a presentar los cambistas. El cambista parece que sea gente que cambia moneda de tipo legal, pero es que ahí en aquel tiempo las monedas varían lo que pesaban. Sí. Entonces, el oro pues es algo que valía tanto. Entonces los cambistas se dedicaban a cambiar, porque no se podía entrar en el centro de pues, imágenes del hombre, representaciones humanas. Entonces cambiaban de pues, moneda de tipo floral en aquel tiempo por la defensa que tenía la cifra de uno. O sea que en sentido simbólico, un poco por lo que hizo fue expulsar los cuatro elementos con lo que se vincula la esfinge, un poco en el sentido, y todo se puede interpretar en un sentido así bastante simbólico. Sí, bueno, caben varias interpretaciones, evidentemente, de los símbolos que se encuentran en el Evangelio. Lo importante al interpretar algo es que podamos utilizarlo en nuestra vida diaria, es decir, que realmente la interpretación que damos a un episodio determinado podamos adaptarlo a nuestra vida y podamos hacer algo. Y naturalmente, en la medida en que la especulación de echar fuera los cuatro elementos pueda aportar algo al individuo para decirle qué es lo que tiene que hacer él, porque claro, expulsar los cuatro elementos, pues es el aire o fuego, es... Esas son las puertas internas, porque están dominando al templo, que en sí es... Porque pasa una cosa, que Jesús había estado mucho antes en el templo y había estado allí con sus padres y era acostado y no había pasado nada. ¿Y por qué tuvo que ser en una época determinada? Pues que cuando él ya había pasado una etapa y había llegado a mirar una serie de cosas. Entonces, pues por supuesto, esto nos ayuda a decir que hay que dominar una serie de fuerzas, de elementos que están dentro de nosotros, el templo, que ahí estaba representado y que, bueno, que él sabe, digamos, triunfar de esa prueba, de la prueba, sí. Bueno, es baudero, de modo que es una explicación baudera, y en la medida que aporta algo al individuo para su conducta diaria, no, pues es una buena explicación. De modo que cada uno, además lo estamos diciendo cada vez con esta enseñanza, que tiene que ir cada individuo no a tomar las cosas literalmente tal como están escritas o tal como las contamos, sino evocar en ellos mismos, cada uno, no, según el conocimiento que tenga de estos elementos, a ver en ellos qué es lo que evoca, para poderlo utilizar y poder ser cada uno el portador de conocimiento, porque el conocimiento está en todos, de manera que ese es el edificio, es entre todos que debemos construir todo esto, y es la aportación de cada uno de nosotros es fundamental para el descubrimiento de la verdad. ¿Quieres decir algo? Sí. Que toda enfermedad física sí. Tiene su semejante a nivel social, o sea, sea, que una persona provoca un disturbio social o una enfermedad social, llamémoslo, y eso mismo repercute en ella en forma de una enfermedad física, ¿es así? Es lo que hace, sí, la vida social es lo que estamos haciendo, de manera que la dinámica de un individuo a lo largo de su vida repercute a la vida siguiente en aquello mismo, de modo que si ha estado impidiendo algo, él se encontrará, el impedimento estará en su interior. Si ha querido abrazar demasiadas cosas, entonces encontrará que también en su organismo hay células que proliferan y que se extienden a otros dominios, que es la enfermedad del cáncer, por ejemplo, que es esa proliferación de células. ¿Por qué? Porque se ha querido meter, ha abarcado demasiado, como ese Onassis que tenía compañías de aviación, que tenía navieras, tenía, en fin, de todo. De modo que estaba ocupando espacios sociales en los cuales podían desarrollar su experiencia a otras personas, y eso se lo impedía al tenerlo todo. De manera que en cuanto nos extendemos, en cuanto no realizamos nuestro cerco, este círculo mítico del zodíaco que empieza por todo, y no decimos, dentro de esa esfera me voy a mover y no me voy a salir de esta actividad, aunque domine muchas otras y que lo haga mejor que otras personas que no lo harían, pero dejaré que hagan sus experiencias esas personas que saben menos que yo, para que de sus errores puedan sacar algún provecho. De manera que si este hombre no lo hace, a la encarnación siguiente se encontrará que su organismo también, pues las células que tendrían que estar en los riñones, pues salen y se van y proliferan, y entonces se encontrará perjudicado. De modo que hay una repercusión siempre entre lo que hacemos y luego lo que somos. La ley de karma, ¿no? O sea, la ley de karma es la ley de karma, que es la de consecuencia. Karma, en palabras occidentales, se llama la consecuencia, o consecuencia de algo que hemos estado realizando. Bueno, que tenéis tarde. Es muy tarde. ¿Eh? A ver, dime. Yo estoy pensando que, de igual manera que hay cosas que se han cambiado, porque tú nos dijiste, y yo lo he oído también por otros sitios, que antes la Iglesia católica os enseñaba que existía la reencarnación. Sí. Y luego, por X razones que tuvieron, pues dijeron, no, ahora vamos a decir que no. O sea, vamos a eliminar esto, vamos a hacer, o sea, decir que solo existe una vida, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que la Biblia, como es una cosa que ha ido pasando de mano en mano y han ido escribiendo unos y otros y otros y otros, pues ¿quién nos dice a nosotros que lo que ahora hay en la Biblia sea exactamente tal cual como fue escrita por primera vez? O sea, si no, al ir pasando, pues a lo mejor ha habido errores, ¿no? Pues de ir copiando, o incluso que han dicho, no, suprimamos esto porque no nos conviene, o esto vamos a cambiarlo. O sea, aquí dice Juan, pues vamos a decir lo contrario, ¿no? O sea, no tenemos la evidencia de que lo que la Biblia dice ahora sea exacto, que no haya sido manipulado. Bueno, manipulado, pero hay algo que preserva, ¿no?, las escrituras sagradas, ¿no?, que lo preserva, hay una providencia, y sabes, ¿no?, que hay una serie de jerarquías activas que protegen todo esto, de modo que lo que sí es cierto es que los traductores de la Biblia no sabían muy bien lo que traducían, porque sobre todo en el Génesis, que ahora tenemos una versión más correcta, pues vemos que hay una distancia enorme entre lo que nos decían, o en fin, lo que tenemos de las Biblias convencionales y lo que quería realmente decir. Pero lo que sí es cierto es que cuando interiorizas todos esos conocimientos, aunque no sean transportados correctamente, hay una ciencia infusa en ellos que te viene a ti independientemente de aquello que está escrito. Y entonces tienes evidencias que, aunque no estén escritas, no estén consignadas ahí dentro, te vienen a ti, y quizás no tengan nada que ver con aquello que está escrito, pero es la evidencia que te viene, y es esto lo importante. Y estas evidencias, a medida que vamos progresando, vamos juntando, es decir, vamos viéndolo cada vez más igual, de manera que el hecho de que veamos distintas las cosas, ¿no?, lo que hay en la Biblia, o la interpretación que damos a determinados pasajes, lo que hace esto que sea distinto, es el no haber considerado el mismo tiempo, no haber acordado la misma atención del mismo número de horas a un párrafo determinado, porque a medida, es decir, el señor que ha dedicado al estudio de la Biblia 20 años, al final llegará a las mismas conclusiones que otro señor que también haya dedicado los 20 años. Pero uno que haya estudiado 20 años la Biblia y otro que lo haya estudiado un año, llegarán a conclusiones distintas. De forma que esta es la experiencia que yo tengo de las Sagradas Escrituras, que hay una evidencia que te viene independientemente de los textos tal como están consignados. Bien, vamos a terminar pues, porque veo que tenéis prisa.